vuelvas a querer. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Si te sientes morir, desahoga tu dolor. Es difícil, lo sé, pero no te lo hagas ver. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ya verás que a tu lado volverá y tendrá que rogar por tu amor. Ya verás que a tu lado volverá y tendrá que rogar por tu amor. Y tendrá que rogar. Morir, desahoga tu dolor.